Hola, Santiago Girón, y hola, por supuesto, duneros y duneras. Miércoles, Planeta Duna, a estas horas, y también los domingos, un poquito enlatado, con la Asociación de Creadores de Cómics, La Duna de Almería. Más información en laduna.es, donde encontráis este programita. Hoy, además, esta semana, especialmente con servicios mínimos del Planeta Duna. La ley obliga, también a los dibujantes y guionistas, y hoy de servicio mínimo, pero mínimo, mínimo, que en el estudio está Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí he hecho un escritor. No, hombre, es que la ley marca que tú eres el servicio mínimo. No, yo estoy totalmente... En vivo, del Planeta Duna. Estoy totalmente a gusto. Bueno, aquí como que puedes estar de acuerdo con la huelga, pero es que has sido nombrado servicio mínimo. Sí, me gusta, ¿no? Está claro. Ya está. Y al otro lado del teléfono está Juanma Beltrán, que es el presidente, que es el patrón. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Pues soy el patrón, no mandáis ninguno de vosotros. Correcto. Es el único espacio, amigos, en estos momentos en el que conviven de una forma amigable los operarios y el patrón, en el Planeta Duna, no en otros, aquí en el Planeta Duna. Bueno, pues... Además, como tiene que ser, el patrón está aquí en su casa, tumbado, claro, rascándose los sobacos, exactamente, y currando, como le manda. Como debe ser. El debe espíritu ser. Del día este, ¿eh? Sí, señor. Bueno, hoy Ramón no está, hoy Raúl Moreno tampoco va a estar, sí están a Santiago Girón y Fran Carmona, luego en vivo, y además, pues, los amigos de Moviola, con nuestro ruiseñor de las novedades campaneras, así que lo celebramos. Venga, de nuevo, que no se ha escuchado antes. A ver, por favor, Yoshio. ¡Viva el vino! Que está un poquito rebelde hoy Yoshio Kashimoto. Y Sebastián no ha venido con la bandeja, porque él sí está en huelga. Mm. Lo vamos a... ¿No deja sin mirinda? No deja sin mirinda hoy. Está a punto. Así que si acaso voy yo después a la nevera y no me traigo la mirinda. Estoy a punto luego para chivarme como buen esquirol que soy. No, hombre, no. Sí, tiene su derecho Sebastián a no venir hoy, claro. Así que comenzamos con la actualidad dunera de la semana, amigos. Vamos a empezar con un recordatorio, no un recordatorio, no, con una noticia que ya comentábamos hace unos pocos programas. Además nos lo comentaba de la mano del capitán Caparrós, y siempre nos gusta tener su colaboración, que siga su mano, no negra en este caso, su mano blanca, echándonos un capote. ¿Os acordáis de Goon, la película? Sí, la que casi no se hace. ¿Eh? ¿Dime? La que casi no se hace. La que casi no se hace, sí, exactamente. Aquí en español, conocida como El Bruto, pues la película animada de Goon, basada en el cómic creado por Eric Powell en 1999 para Dark House Entertainment, por fin va a ver la luz gracias a la gente que ha colaborado mediante crowdfunding. Toma. O sea, el crowdfunding funciona. O sea, la financiación en grupo, digamos, ¿no? De la gente, sí, de los aficionados interesados en ser de aquella manera un poco productores. Uh-huh. En este caso de una película, que ya sabemos que cuesta bastante más dinero que un cómic. Hemos hablado muchas veces del crowdfunding en temas de cómic. Sí, Que a lo mejor tienen que recaudar entre 5.000 a 20.000 euros, vale. Pero es que se logró, esta gente de Tecum logró recaudar a través de Kickstarter más de 400.000 dólares. De 7.000 personas. Entre 7.000. Que además, sí, que servirá finalmente para que el proyecto producido por David Fincher se estrene el año que viene. Anda, qué bueno. ¿Qué os parece? Enhorabuena, sí, señor. Yo puse algo también, creo recordar, para eso. A mí se me olvidó. A mí, perdón, tenía pensado echar, pero no sé, cuando pasó el cepillo y... No, pero... Bueno, Es una prueba, digo, fehaciente de que el crowdfunding empieza a funcionar, a moverse, claro, y que se cristaliza. Además, claro, realmente, ¿no? Hombre, yo eso se lo comenté a Juanma porque igual que David soltó la liebre, también cerró el ciclo con la noticia. Y siempre es bueno que una vez que nos hacemos eco de que hay iniciativas como esta, como la de crowdfunding con The Goon, otro tipo de proyectos, cuando se lleva a buen puerto, viene bueno decirlo, ¿no? Porque siempre, vale, esto lo abres, luego lo cierras, esto nunca se sabe qué pasa con este dinero, hay gente lo consigue, no, pues hay gente eficiente, lo consigue, se confirma la noticia y gracias a esto, pues se hace la película. Sí, señor. También, bueno, pues todo le sirve a gente que si se quiere animar viendo la trayectoria que lleva esta gente, De todas formas, alguien puede pensar, hombre, dados los presupuestos habituales de películas, de grandes películas sobre todo, $400,000, pues no es que sea un presupuesto de los más grandes, pero en fin, es un... Creo que le faltaba ese dinero. Ah, que le faltaba eso, vale. Claro, estaban haciéndolo, ya tenían cosas hechas. Lo que pasa es que le faltaba, al parecer, le faltaba un poco de dinero. Ya. Bueno, un poco de dinero, 400,000, pero creo que no es todo, ¿eh? No, yo creo que con $400,000 no se hace ahora mismo. Vale, vale. No, ni una película española se hace con eso. Por eso te digo. Bueno, pues es lo que le faltaba, que ya lo tiene. O sea, que enhorabuena. Sí, ¿sí? Es de animación, sí. Está muy bien eso que ha apuntado Javi, porque vamos a ser quizá el único medio de comunicación que hacemos seguimiento de la noticia, porque últimamente está muy eso de soltarla y luego... Dejarla ahí. Sí, dejarla ahí. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la vaca loca o no, con la gripe aviar? Pues vete tú a saber, ¿no? Pues mira, que hacemos seguimiento de la noticia. Sí, señor, como debe ser. Periodismo en vivo. Como debe ser. Bueno, pasamos a otro tema, y este sí es un recordatorio, va a ser muy breve, y ya, porque este fin de semana, ya sí, pues llevamos varias semanas diciéndolo, será el tercer maratón del manga y la cultura otaku en el Ejido. ¿Qué día era? Pues lo volvemos a recordar. Recuérdamelo. Sí, te lo recuerdo. Dice que te hace falta. Estoy muy mal de lo mío, sí. Sí. Y te pilla cerca, pero bueno. A ver. Domingo 18, o sea, este domingo. Sí. Desde las 10 de la mañana, que estarán las tiendas abiertas, empezarán las actividades, y a partir de las 4 de la tarde, las proyecciones de anime, que durarán prácticamente hasta la madrugada. Uh-huh. Para los más heavies, que aguanten. Posiblemente, nos adelantaba nuestro amigo Fran, desde el Ejido, que había algunas novedades sobre esto, y bueno, cuando llegue él, que autóctono, origen del Ejido. Aborigen. Aborigen, ¿eh? Es que un aborigen del Ejido. Nativo de ahí, del Ejido, sí. Santi es un habitante, es un ciudadano del Ejido, pero no es un aborigen como Frank. Exacto. Ha crecido como los pepinos de la tierra. Seguro que nos comentará más novedades muy interesantes. Seguro que sí, luego lo vamos a tirar de la lengua y de otras cosas a Frank. De todo lo que tenga tirable. De lo que se deje, sí, para que nos cuente. No, los de la luna vamos a intentar estar allí, vamos a estar allí, y bueno, pues el que quiera conseguir su número de la luna, esta es su oportunidad. Uh-huh. Vamos a hacer alguna promoción chula o algo. Este año no enviamos un reportero, ¿no?, con dieta pagada, o sea, vamos nosotros directamente y lo contamos la próxima semana, ¿no? ¿Qué pasa allí? Pues si queréis, pillamos un reportero, pero vamos, que podemos contarlo nosotros. Vale, venga, ya lo pensamos, ¿eh? Vamos a ver cómo andamos de presupuesto para reporteros y la semana que viene contamos. Y hablando de eventos, me gustaría saber un poco, yo no, porque soy un pedo, yo soy el patrón, y el patrón está en su casa todo el día, pero me gustaría saber, casi, a lo mejor Javi, que estuvo en este fin de semana en la Feria del Libro, del Cómic y del Disco, si tenéis alguna opinión, alguna apreciación que queráis compartir. Pues no, bueno, en principio, bueno, ahí me encontré... ¿Cómo estuvo Raúl? Me encontré con... No pude asistir a la presentación de Raúl. Son rojos, sí. Pero yo me pasé por la mañana, de hecho coincidí con David Carballo, también socio de La Duna. Y bueno, la verdad es que muy escueta, un escenario que pusieron, me imagino que para llamar la atención un poco de los niños y tal, una cosilla. Pero en cuanto a contenido, aquello era un despropósito. O sea, exceptuando un stand que tenía Moviola y otra Millennium. Uh-huh. Creo que otro tenía, no sé, la Picasso, la Nove, y sí, la Picasso tenía un stand también allí. Uno de la biblioteca, otro del Instituto de Estudios Almeriense, otro que era también cosas oficiales. Es decir, para nada, vamos, podría recorrerla en 5 minutos. Es que ha habido mucha peña que se ha quejado de esto, de la poca variedad, digamos, y el poco contenido. No había nada de contenido. De hecho, lo del disco, todavía me quiero preguntar qué es eso del disco. O sea, yo no he visto ni un disco allí en lo de la feria. También nos lo han dicho, ¿no? Que discos cero. Yo he visto disco cero. Por Facebook, de ese escenario, que había como una especie de concierto. Sí, ¿no? sí. A lo mejor por la tarde, noche. No, sí, había conciertos, pero lo que no vendían era discos. Ni se vendían, ni se hacían intercambio. Que no vendían discos. O sea, no había un stand dedicado al disco, ¿no? Había eso, pues, actuaciones. Sí, había concierto cada noche. Que ¿no? Está bien, es decir, bueno, pues tampoco se le ha dado difusión prácticamente en los medios de comunicación. Nosotros quizás sí los que más hemos dado Ha habido otros medios que también, pero puntualmente difusión, el fin de semana. Claro, ¿no? Difusión, claro. Digamos, la suficiente para que... Ah. Y según he escuchado y me han comentado gente que vive por la zona o que trabaja por la zona, dicen que por las noches los conciertos muy, muy, muy vacíos. Muy poca prácticamente gente. Existencia cero y un desastre como todo lo que se hace sin ganas de hacerlo. Hombre, ha sido la primera entrega. Es decir, yo quiero pensar que hay muchas cosas... No, es que no es la primera entrega. Bueno, no la primera entrega porque la feria de libros, de cómics, bueno, de cómics no, pero del libro, bueno, de cómics también, porque Diego Cara hizo una jornada esa tarde. Ya, pero quiero decir, todo fusionado, digamos, y en la Plaza Vieja, en ese escenario. Ya, pero lo que tienes que pecar es de enredarte, no de no hacer nada, ¿sabes lo que quiero decir? Ya. O sea, como mucha gente, muy poco espacio, lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que haya mucho espacio y poca gente, y poca porque pelea, no organizan nada. Y entonces, desde aquí un super palo. A la organización. Hemos recuperado la sección Haciendo Amigos hoy con esa feria del libro, del cómic y del disco. Lo del disco es un decir, que ha tenido lugar la pasada semana en la Plaza Vieja de Almería, en la capital. Bueno, tenemos dado el palo reglamentario y el tirón de orejas. ¿Tenemos alguna noticia más destacable? Sí, hay una más. Pero antes, es cierto lo que dice Javi y... respecto a que dentro de la estructura de la feria, de esta feria, se ha incluido la Indalcom. Uh-huh. No sé si acordáis que la comentábamos el año pasado, posiblemente un evento que ha tenido menos promoción incluso que el anterior, porque yo no me he enterado hasta que ha pasado después. Sí. Es que ha sido un despropósito. La Indalcom, por casi, ¿no? O sea, la jornada del cómic de Almería, organizada por el colectivo de TVOs, sí. Ha sido dentro del marco de la feria. O sea, que se ha celebrado dentro de esa feria. Realmente, bueno, luego lo veremos, sobre todo me he enterado por viendo el Facebook de algunos amigos nuestros, de Manu Vidal, que estuvo allí presente, y bueno, y luego lo comentaremos, un triste suceso, más tarde lo comentaremos, que tiene relación precisamente con este evento, pero es que yo me he enterado, o sea, ya sé que yo no soy una persona muy espabilada y no estoy al tanto de todo. Ya. Pero es que no se ha oído nada. No, el único cartel, de los pocos carteles que yo he visto, sí, de esto, estaba justamente dentro de la Plaza Vieja. Dentro, o sea, de la Plaza Vieja. No tiene ningún sentido. O sea, si no lo hagas donde se va a celebrar, lo tienes que hacer y además darle un poco de repercusión. Pero vamos, que de todas formas, lo de la jornada ya es cosa aparte porque yo reconozco que yo no estuve. Para eso siempre hay que preguntarle a Raúl, que se me imagino, incluso a Santiago, que creo que también estuvo por allí. Y se le puede preguntar si, bueno, si eso funciona un poco mejor o no. Ya digo, yo lo que en concreto, el evento en sí, yo no sé si es porque lo dejaron... Oye, puede también, yo quiero decir, quiero buscar el lado siempre, en este caso, por aquello de ser la primera vez, en ese escenario, ya digo, ¿no? Con todo, el disco, el libro, el cómic, hay muy buenas intenciones. A lo mejor el tiempo tampoco va a acompañar estos días. No, yo te voy a decir una cosa, el sábado por la mañana hacía un sol de escándalo. Uh-huh. Hacíamos una temperatura. El problema es que vale, de miércoles para adelante. Bueno, se supone que miércoles, jueves, un viernes quizá, pues no puede tener mucha asistencia de fin público. De semana sí acompaña, ¿no? Pero no tiene ningún sentido que haga durante 5 días eventos que luego realmente tú llegas allí. O sea, es que no puedes poner feria del disco si no hay disco. Ya. De la misma manera que no puedes poner feria del libro si hay dos casetas de libros. Claro, pero había libros. Bueno, pero es que la feria del libro habitualmente, por ejemplo, en Almería siempre se hace en la Rambla. Y hay mucho más. Y hay mucho más. Mucha es decir, te guste o no te guste, pero bueno, hay más variedad, hay más no sé qué. Vamos. Yo que sé. De hecho, nosotros, con una asociación antigua que teníamos, la Candela, hemos participado en la feria, en la del, feria libro, del libro, haciendo un intercambio de libros gratuitos. Sí. Es decir, yo no sé si es por falta de medios, porque la gente que lo ha organizado no ha tenido ganas, o directamente porque han pedido un capital a la gente que ponía ahí stand y han dicho que han pasado. Que han pasado. Entonces, a mí me gustaría saberlo, me gustaría informarme para decirlo, o sea, para decir por qué no, y sobre todo para mejorarlo, si alguien puede mejorarlo para el año que viene, que estas cosas llaman mucho la atención a la gente. Y luego es pues, un poco pena, ¿no? Que en fin, allí y no hay nada. Pues nada, que se mejore a quien corresponda. Sí. Y ahora sí, tercera noticia, ¿no? Sí, ya bueno, terminamos ya la actualidad con otra noticia de eventos. Te prometo que es la última. Estamos casi enteros de eventos. Pero es que la semana que viene ya iremos avanzando contenido del Expo Comic 2012. Ya sabéis, la feria del cómic, el salón del cómic que se hace en la capital, en Madrid. En Madrid, sí. De momento, quería informar que debido a los recientes sucesos, ya los conocemos todos, ¿no?, muy tristes de Halloween, se ha producido el cierre del pabellón de cristal de Madrid, que era donde venía celebrándose este evento en los últimos años. Así que el lugar será distinto. De momento, no sabemos dónde, pero desde la organización nos han escrito a varios, supongo que querían desmentir, estaban empezando ya la gente a ponerse nerviosa, y querían informar a todo el mundo de que el Spocomic sigue y que se va a celebrar. Se va a celebrar. Si se celebra, sí o sí. O, si no se hace en el pabellón de cristal, se hará en otro lado. Y ya, pues a ver si la semana que viene tenemos información, porque es prácticamente al primero de diciembre. Ya mismo, ¿no? En tres semanitas, vamos a ver. Sí, ya dentro de nada. Bueno, pues esperaremos confirmaciones. ¿Qué ha ocurrido también con otros eventos musicales? Por ejemplo, ayer dábamos buena cuenta de una nota de prensa de Fito y Fitipaldis, que tenían una serie de conciertos en diciembre, además, creo que en el Palacio de los Deportes de Madrid. Sí. Ya, pues con todas las entradas vendidas, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Madrid anunció hace unos días, justo después de esa tragedia, en el Arena, que cualquier recinto municipal, hasta que no estuviese 100% garantizada la seguridad de los asistentes en macroeventos, pues no se iba a alquilar más para ningún tipo de precisamente de actividad, ¿no? Con lo cual, pues ahora tenemos otro pito este montado, ¿no? Al margen del que se montó ya en el Arena. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa y si se confirma que se presta para este evento y para el otro no, o al contrario, o para los dos, o para ninguno. Lo contaremos aquí en cualquier caso. Bueno, pues venga, vamos a meternos ahora en el cuerpo de Ramón. Creo que le toca a Juanma otra vez esta semana, que la toma a gusto a la cosa. Y eso sí, antes de entrar con el informativo ramoniano en Planeta Duna, hemos de decir que la actualidad, como Mirinda no ha venido con Sebastián y la bandeja, la patrocina Caramelos Martínez hoy, ¿vale? Son muy buenos y saben muy bien, muy dulces. Y además que tiene el triángulo ya en la mano, Javi. Voy. Que me da miedo, que le va a dar. Y el arpa, cógete el arpa rápidamente ahora. Voy. Ahí va. Hoy quiero confesar... Temazo. Es un temazo. Versionaca. Y por supuesto el super éxito esta temporada, que es el saxofón de Ramón, que suena así de bien. Hemos de decir que no lo toca Javi. No. Se confirma, esta semana no. Se me pasa, intenté ahí hacer con los dedillos como si estuviera tocando yo, pero tampoco me pillaron y dije, es que es tontería. No hay nada como el original. No hay nada como el original. Claro. Como original es Juanma Beltrán dentro del papel de Ramón, informando en equipo. Ramón informa. Ramón, sí. Porque si Javi puede ser un esquirol, yo puedo ser un intrusista a la hora. Y dale, que Javi es servicio mínimo, tío. Servicio mínimo. Que sí. Muy mínimo. Pero es que me lo elegí yo a propósito de ser servicio mínimo. A mí no me tocó el sorteo. Ah, bueno, entonces. Es que aquí se venía a currar. Es claro, otra cosa. Eso sí. Bueno, Ramón nos sigue informando porque estas noticias nos las manda él. Y es más, tiene sello 100% Ramón. Es interesante, sorprendente y a veces excitante. Se titula Personajes de anime en el packaging de Windows 8 Marketing. Toma. Sí, vamos a traducir esto porque ha sido primera, uno dice, ¿qué? ¿Ha pasado? Windows 8. Vamos a imaginar el paquete, tú te compras, ¿no? Tú... Venga, voy a imaginar el paquete. Me da la risa. Me da la risa de alguien comprando el sistema operativo Windows. Tú vas a la tienda y te compras un 8 porque era así. Oye, yo me compré Windows 95 cuando me compré mi ordenador. Fui yo. Fuiste tú, ¿no? De hecho, Bill Gates me mandó una carta a mi casa y tú agradeciéndolo. No, yo tú también. No te lo compras. Cuando te compro un ordenador, te lo instalan porque lo compras. Claro, ¿sí? Claro, ¿no? Ahí va. Bueno, en cualquier parte del planeta es fundamental para el éxito de un producto su presentación. En eso creo que estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, que si no se lo digan a Carlos Johansson, presentación. Si el packaging del mismo atractivo, o sea, el aspecto que tiene el paquete donde viene, ¿no? Parece ser que eso es el packaging. Ese es el paquete que tiene. Cada vez lo dice peor. Packaging. Cada vez lo digo peor. Packaging. Yo voy a cuatro y cada vez va peor, sí. ¿Cómo lo dirías tú? Packaging. Pero vamos, que seguro que igual de mal. Yo digo packaging, que suena muy mal, muy escatológico. Mira, como decía la regla que me da la lengua, cuando no se sabe qué decir, tú tienes que leerlo en español. Como se escribe, claro. Exactamente, como se escribe. Mi señora me está corrigiendo al fondo, que es profesora de inglés. Bueno. Oye, dile a Ana que se ponga y que lo diga ella. Y así salimos de duda. Dice que es packaging. Packaging. Como sea, avancemos, por favor. Bueno, vale. Si este aspecto del paquete, lo que vamos a decir en español, si el paquete es atractivo, esto empieza a partir de la atención de Frank, si el paquete es atractivo, llama la atención. Hombre, claro. Y funciona mucho mejor su venta, ¿no? En Japón, a los minoristas se les dio por modificar ese paquete del último Microsoft Windows 8, agregándole un personaje de anime. En el packaging del producto podemos ver a Ai, y a Yu, dos hermanas que guiarán al usuario en la aventura de conocer el nuevo Windows. ¡Qué bonito! No tienes que soportar al amigo este que era como un clip, ¿no? Sí. O al perrito, a mí me gustaba el perrito. Te daba la brasa, no, ahora tenemos a Ai y a Yu. Y a Yu. Esta es una edición especial y limitada, se vende por aquellos lares por 18.000 yen, que no está capacitado, que los yen están más o menos como estaban las pesetas antes. Más o menos, sí. Sí, está por ahí. Y trae aparte wallpapers, pack de sonido y temas personalizados con los personajes animescos. Uh-huh. Es una bonita propuesta de marketing que suele funcionar, aunque parezca un detalle bastante simple. Ajá. Pero funciona. Qué bueno. Bueno, pues nada, el nuevo paquete de Windows 8, de la ventana, la octava entrega, que trae dos hermanitas, que son japonesas, Ai y Yu, y que pues nos guían en caso de dudas dentro de este sistema operativo. Y en lo de que el paquete es fundamental y es muy interesante, y el aspecto que tenga también, y atrae cuanto mejor aspecto y mejor esté el paquete, más va a atraer. Esto sí, doy fe yo por experiencia. Ya lo propia. De ponerte dibujo anime ya depende. Claro. A gusto del consumidor. Yo doy fe de ello, vale. Por mi experiencia. Es un paquete que es, en fin, yo sé lo que digo, ¿vale? Pues nada, Ramón ha informado al equipo, amigos, dentro del cuerpo de Juanma Beltrán. Pues venga, vamos a por el saxofón. Qué bonito es, Qué maravilla, esta Navidad vamos a triunfar, Con el CD, el saxofón y además tres tabletas de turrón, que rima y todo. Con Ramón, amigos. Ahí está. Hoy quiero confesar. Qué bonito el arpa. Tenemos que un día al juzgado a tocarle y el arpa, tío, a la Pantoja cuando sale. Pues mira, yo creo que triunfaríamos, Como el ¿cómo se llama este personaje? Sí, el mocito ese que va detrás. Mocito feliz. ¿Verdad? Para friki nosotros, qué carajo. Ole ahí. Por cierto, escuchen. Este es el ruiseñor de las novedades campaneras ya. Ole, viva tú, viva tu, qué arte. Javi Sánchez se transforma, amigos, con el zurrón, con la boina y su rabillo. El de la boina, claro, con el chalequito, pantalones de pana. Un poquito más abajo de las rodillitas. Que traen su concha reglamentaria, ambas rodillas. Y además, cargado de novedades campaneras desde otro clásico. Moviola Comics, la calle Minas de Gádor, número 5, en Almería. A ver, canta un poco. Ole. Qué me emociono, de verdad. Qué muy grande esto. Pues Javi Sánchez Ruiseñor de las novedades. Adelante, cuando quieras. Bueno, me he bajado esta semana con Tienes coloraete también, esta semana. Es que está lloviendo por ahí arriba, Pero no sabes de qué manera. Hace frío. Y nada, me traje mis tres cómics reglamentarios de Moviola. Me lo he leído ahí debajo de un... ¿Te da tiempo? Estás con las cabras, ¿no? Ya, pero ya te insisto, como llueve mucho, está casi siempre metido en el corral. Y me da tiempo a... Pero el de Moviola te lo habrá metido en su plastiquito correspondiente. Sí, claro, hombre. Amigo, yo soy un niño garrulillo, pero pijito también. Pero, hombre, claro. Mis cómics los guardo muy bien. Sí, no dejo ahí tirar mitad del cerro, ¿no? No lo sabes nada más, ¿no? Del todo. Lo abro con una inclinación de cuánto era, Juanma, de 45 grados. 45 grados o menos, ¿no? Juanma. No me he enterado muy bien eso de los 45 grados. Sí, abrir un cómic, es decir, no se puede abrir. Vale, sí. Sí, pero eso eran indicaciones del Capitán Caparrós. Ah, amigo, es verdad. Yo lo abro 180 ya, ¿no? Yo también, yo la verdad es que reconozco que... Yo respeto lo que dijo el Capitán Caparrós en su día. Es que hay algunos que tienen una sangría muy mala, ¿eh? Tienes que abrirlo mucho para poder leer hasta el último extremo. Sí, lo que diga David Caparrós va a misa, salvo lo del viaje a Huelva, que todavía estamos liados con está eso. Está todavía pendiente, sí. Bueno, vamos al lío. La primera novedad que traemos esta semana es Conan el Bárbaro, número 1. Ole. Empezando rizo de las novedades. De Brian Booth, Becky Cloonan y Dave Stewart. Es cartonés, es color, edita Planeta de Agostini y vale 16,95. Uh-huh. Comienza la publicación en España de la cuarta serie del Bárbaro Cimerio en Dark Horse, adaptando La Reina de la Costa Negra en la versión de que aparece Belly. Conan de Dark Horse abre una nueva etapa con la serie Conan el Bárbaro, que es la cuarta de la andadura del personaje en la editorial. Brian Booth pasa a ocuparse de los guiones con Becky Cloonan y James Harren a los lápices, adaptando La Reina de la Costa Negra, la historia en la que el Cimerio se une a Belit, su gran amor. Dinámica y entretenida, quizá el mayor enemigo de esta historia Esta es la comparación con versiones precedentes del personaje en esta propia editorial y con la clásica visión de esta parte de la vida de Conan narrada por Roy Thomas y John Buce. Es decir, yo creo que esto un poco... La verdad es que no sé si puede ser la menos que una mujer dibuje a Conan, el bárbaro. Juanma, ¿tú conoces por alusiones o...? No conozco a ninguna, ¿no? La verdad es que no. Bueno, suponiendo, yo soy un poco ignorante, pero yo suponiendo que Becky Cloonan sería una mujer. Es que no conozco, no conozco a... Tengo mis dudas, ¿eh? Pues dile a Yoshio que vaya... No, vamos a buscarlo enseguida. En internet. Sí. En cualquier caso, siempre, yo creo que siempre, bueno, es una saga muy conocida. Uh-huh. Y bueno, quizá también lo bueno que tiene este tipo de cosas es actualizar ese tipo de saga antigua al público, quizá un poco más moderno, que a lo mejor el dibujo de Buscema o en blanco y negro y tal, pues mismo le puede tirar un patas quizá a los chavales más jóvenes de hoy, pero... Está claro que el clásico de Roy Thomas y John Buscema siempre es el referente. Sí, señor. Pues es una paya, se confirma. Uh-huh. Becky Cloonan, además rubita, muy bien parecida, con gafitas. O sea que... esto ya no es lo que era, ¿eh? Esto ya no es lo que era. Una mujer guapa dibujando a Conan. Sí, señor. Muy guapa además, ¿eh? Ya doy fe yo de ello. Bueno. Saludos desde aquí a Becky. A Becky. Y me mola esta primera novedad, pero traes más, sí. ¿No? Sí, traigo más. La segunda, que es, también valga la redundancia, otro número uno, que es Dragon Ball número uno y número dos, edición 20 aniversario. Es de, como no puede ser de manera, Akira Toriyama, cartoné en estuche. Este que está hablando aquí de cosas para las navidades, ¿sabes lo que te digo? Sí, para calentando, bueno. Calentando motores, sí. Cartoné en estuche, perdón, blanco y negro, 224 páginas de Planeta de Agostini, son 45 euritos. Ajá. Uh-huh. Bueno, todos conocemos la historia de Son Goku, que es un chico muy especial que tras la muerte de su abuelo vive solo en el bosque. Posee una fuerza prodigiosa y parece bastante satisfecho con su vida al aire libre hasta que conoce a Bulma, una niña vieja que está buscando las bolas de dragón, que son siete esferas mágicas que una vez reunidas pueden conceder cualquier deseo. Casualmente, Goku posee una de ellas, la de cuatro estrellas, por lo que a Bulma le cuesta un poco convencerle de que se una a ella en su búsqueda. Así empieza el manga más popular de todos los tiempos. Es una edición especial, numerada, limitada y única en el mundo para celebrar el 20 aniversario de la primera edición española del manga intergeneracional más famoso de nuestro país. Estos dos volúmenes de lujo van en un estuche espectacular y van desde el inicio de la saga hasta el primer torneo del arte en marcha. Qué bueno, merece mucho la pena, ¿eh? Pues, bueno, yo tengo los cómics sueltos, pero... Para los muy fans, yo no sé si Antonio Lea, que es súper fan de Akira Toriyama y de Bola de Oro, vamos a estar planteando... Que le caiga Navidad a los Reyes. Seguramente, oye, pues... Sí. Dime, Juanma. Yo también me estaba acordando... Yo también me estaba acordando de nuestro destripador porque es muy fan de Toriyama, como dice. Sería un buen regalo. Una de las personas que mejor veo que fusila dibujos de Akira Toriyama, ¿eh? ¿Qué no? Sí, un negro perfecto para Akira Toriyama. Por cierto, que alguien ha preguntado, volverá en un par de semanitas con el Top 10 de octubre, ¿vale? Sí, efectivamente. Antonio Lea, como siempre. Bueno, pues vamos a por la tercera. Y ya por la tercera y última, que es Alan Moore Storyteller, de Gary Spencer Milich. Es cartoné con sobrecubierta. Es a color, son 320 páginas. También es de Planeta de Agostini. Muchas hacemos, páginas, ¿eh? Hacemos pleno. Y son 30 euritos. Alan Moore Storyteller supone un estudio en profundidad de la inagotable labor del guionista, cada una de sus obras, desde cómics hasta artículos en revistas, pasando por novelas o performance artística, se encuentra profusamente ilustrada en este libro, gracias a la realización de nuevas e inéditas entrevistas con Moore y sus colaboradores, a la inclusión de dibujos, fotos familiares, notas y guiones poco conocidos, y también a una cronología bibliográfica desplegable o a la reproducción de la legendaria planificación de su inconclusa Big Numbers. Este libro constituye la primera monografía que cuenta con la completa cooperación de Moore, cosa que no es fácil de encontrar, ¿eh? Lo digo porque este hombre es más raro que... Es muy complicado, un poco, ¿no? Pejiquera, sí. Uh-huh. Alan Moore es uno de los motores creativos más importantes de la historia de los cómics. Sus innovadores trabajos, entre los que se incluyen obras como, todos sabemos, V de Vendetta, Watchmen, From Hell o La Liga del Hombre Extraordinario, se han convertido en piezas imperecederas del paisaje cultural contemporáneo, así como fuente de inspiración y aparte de ser uno de los ganadores de más premios y reconocimientos de los que pueden contarse en el mundo del cómic. Muy bien, pues oye, yo me voy a quedar, fíjate, ya tengo dudas, pero mira, va, me voy a quedar con Dragon Ball el número 1 y el número 2, esa edición especial 20 aniversario, me ha molado. Y Juanma, ¿con cuál te quedarías tú de estas tres? Pues me parece que me voy a quedar con Conan, porque estoy viendo un montón de dibujos ahora mismo, estoy repasándolo y dibuja muy bien a los bárbaros, está muy bien todo el tema épico, pero las chicas las dibuja que están muy sensuales. Tiene un toque cartoon está muy bien. Me estaba recordando la línea que estaban sacando, están probando líneas nuevas de Conan. No sé si te acuerdas, Javi, creo que te pasé a ti los cómics, aquellos de Conan el Sin Medio, en los que incluían de vez en cuando una pequeña trocillo de Richard Corben, recordando como el pasado, ¿no?, del abuelo. Del abuelo de Conan, sí. Y era como interesante, ¿no?, la perspectiva distinta que le están dando al personaje. Uh-huh. Y en este caso también me parece muy informe. Es verdad que compararse con Buscema y todo, pues todo el mundo queda mal, pero no te creas, yo me quedo con esta. Y ya me callo. Venga, ¿y tú, Javi, por último? Pues yo me quedo con la de las Moore, que, hombre, ya si está el hombre de acuerdo con lo que han hecho con su retrospectiva... Ya es difícil. Ya es difícil, hay que echarle un ojo, sí o sí, vamos. Perfecto, pues hay muchas más. Elijan ustedes y compruébenlas y pregunten. Moviola Comics, todo un clásico del cómic en Almería con Planeta Duna. Cada semana hay nuestro ruiseñor, el ruiseñor de las novedades, campaneras. Ahora cojo el carro y me traes para allá. Va, pero cántate. Mueve. Ahí. Que por saber a tu historia... Impresionante momento, amigos. Con su zurroncito que ya vuelve con las cabras, ¿eh? Y eso sí, los cómics bien guardados siempre, bien conservados. A pesar de la lluvia y de las duras condiciones allá en la sierra. Bueno, pues me pasan una nota en la que se me indica que nuestro querido presidente y miembro, Juanma Beltrán, ha de colgar porque está muy ocupado hoy. Tiene un piquete informativo en la puerta, tiene que salir. Está hiper ocupado ahora. No, el piquete ya me lo cargué. Ah, ¿sí? Tengo un camino en el horno y eso requiere mi atención. Ah, entonces es una causa de fuerza mayor, lo entendemos. Sí, ¿o ha pasado alguna vez, verdad? Sí, cantidad de veces, sí. Juanma, un abrazo muy grande, cuídate. Venga, vosotros también. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Bueno, pues muy a nuestro pesar... Fíjate, hacía semanas ya, Javi, que no teníamos Necrocomic. Entramos fuertecillo con la sección unas cuantas semanas seguidas. Uh-huh. Dijimos que, bueno, que ojalá esto se cortara un poco. Pero ha vuelto tristemente, más tristemente por partida doble. Incluso yo diría por partida triple. Doble porque en esta ocasión traemos a dos autores españoles que han fallecido en los últimos días. Y además también porque una de los fallecimientos tiene cierta relación con lo que comentaba Juan Manuel de las jornadas del comida aquí de Almería. En primer lugar vamos a hablar de bien fallecido, que es José Lanzón Piera, que ha muerto. Nos lo anunciaban el lunes desde la Asociación de Autores del Comida de España, hemos hablado muchas veces de ella, de la AACE, cuando José María Barona, más conocido por Che, nos ponía a todos al tanto del fatal desenlace que nadie podía presagiar teniendo en cuenta la buena salud de la que gozaba este hombre, José Lanzón. Y es que, regresando de las jornadas del cómic, de aquí en Almería, que había participado como invitado especial, pues en apariencia se encontraba bien, y nadie podía prever este fatal desenlace, y ha muerto. El martes fue incinerado en el crematorio municipal de Valencia, ciudad donde nació en 1930. Este hombre, para el que no conozca, pues trabajó en publicaciones míticas de nuestro país como Jaimito y Bumbi, de la editorial valenciana, pero también lo hizo en otras publicaciones de España, Francia, Italia y de otros países. O sea que la verdad es que, bueno, tristemente tenemos el honor de ser la ciudad donde este hombre fue, digamos, invitado a especial en un salón del cómic. Un hecho trágico, además, sí, ¿eh? Bastante trágico. Uh-huh. También tenía su edad, obviamente, pero que, bueno... Son pero cosas no se encontraba que... mal no. Hasta ese momento, vamos. No. Estas cosas nunca se sabe uno si son buenas o son malas a veces. Si cuando ya era una persona mayor y de un día para otro... De repente, bueno, no sé. No sabemos, no sé. Bueno. Con el caso, como la desgracia nunca vienen solas, hace poco, más de una semana, también tuvimos que dar la despedida a otros dos dibujantes de nuestro país. Y es que el 29 de octubre falleció José Luis Ferrer, a la edad de 65 años. Este espectacular dibujante comenzó su carrera profesional a mediados de los 60... en editoriales como Galaor y Toray, para trabajar más tarde en la agencia Recreo, Bulls Press y Union Studio, llegando así su obra por varios países de Europa y Estados Unidos. Así que, bueno, como siempre decimos, nuestro pésame a la familia y esperemos no tener que hacernos eco, por lo menos hasta el año que viene. Esperemos. Por lo menos. Vamos a tocar madera por aquí. Vamos a tocar madera, sí. Porque se nos han ido dos autores, José Lanzón Piera, que, bueno, su última actuación, digamos, ha sido además en Almería. en esa ya comentada feria del libro, del cómic y del disco. Bueno, del cómic la verdad es que no quiero comentar nada porque yo, lo que digamos son la jornada del cómic, no estuve. Yo que sí digo un poco la orientación de que eso, por lo menos lo que es el global de la feria del libro, sí, del disco y eso. En fin. Ya, yo, si Raúl estuvo, sí, incluso ahora Santi si quiere comentar algo, puedo hacerlo con más. Y recuerdo a José Luis Ferrer también, sí, por supuesto. Necrocomic. Bueno, hablando de Santiago Girón, ya está su melodía sonando por aquí, porque está al otro lado del hilo telefónico. Santiago, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya os estoy escuchando que hacéis mención de la Feria del Libro. Sí. Y nosotros estuvimos allí como editorial, como la carta de editores. Uh-huh. Y, pero sí, no sé si lo verá igual Raúl, al que por cierto no pude acompañar el día de su presentación, pero porque me surgió un imprevisto. Pero a mí me pareció que había una cierta desorganización, sobre todo en los días que corresponden al fin de semana, el sábado y el domingo. Sábado y domingo. No sé si es fruto de que los ayuntamientos no tienen dinero y no pueden pagar a personal para que esté los fines de semana. Pero el caso es que nosotros sí notamos que... Muy desangelado, ¿no? Aquello. Bueno, desangelado por la lluvia, pero yo no lo vi del todo mal. Lo que sí vi es que si una institución pública se pone a organizar una actividad de este tipo, tiene que tener en consideración que las actividades no son solo para rellenar un folleto, son para realizarlas. Claro. Y claro, y por pequeña que sea una actividad, se merece la atención y el cuidado del personal que ellos tengan. Pero nosotros, tanto el sábado como el domingo, pues yo no sé cuántas personas habría allí del área de cultura, pero yo solo vi a una el sábado y a una el domingo. Uh-huh. Y claro, eso para una persona, o sea, yo no tengo nada contra estas personas que son técnicos, claro, y que hicieron lo que pudieron, uh-huh, pero eso no puede ser. Son muchísimas actividades, hay un movimiento muy grande de recursos, ¿no? Y no puede estar eso... O sea, pero son una persona, un técnico, digamos, para toda la claro, feria, es decir... Y yo no sé si había más, pero yo solo pude contactar con una persona el sábado y solo vino a visitarme una persona el domingo. Es decir, que yo calculo que es que no había más personal del área de cultura. Y creo que bueno, que en función de eso las actividades pues salen como salen, claro. Ya. No, sí, lo hemos venido comentando, ¿no? Es decir, hay mucha gente que ha opinado a través de redes sociales y que viene a coincidir más o menos, ¿no? En un poquito de desorganización, en bastante desorganización, ¿no? Y en momentos, pues, en lo que también comentaba Javi, ¿no? Hace unos minutos, que muy muy poco contenido, muy poca variedad y luego muy poca peña allí, ¿no? No sé. Bueno, y el caso es que, sin embargo, había cosas... había protagonistas muy interesantes en la feria. Ya no hablo solamente de Nativa El Preciado ahí no me acuerdo ahora del nombre, este poeta tan famoso que también vino, que es compañero de Izquierda Unida, bueno, en fin, sino que había, por ejemplo, una mesa redonda sobre el relato muy muy interesante en la que estaban Miguel Ángel Muñoz, sí, Mónica Sánchez, también participaba Juan Pardo Vidal. Había una mesa sobre poesía interesantísima. Uh-huh. Es decir, que había personal, que había recursos humanos y recursos técnicos y materiales suficientes para haber hecho una feria en condiciones, ¿no? Y supongo que esos actos, pues bueno, los que fueron, pues los disfrutaron, pero yo no sé si se dio buena o mala difusión. Es que no se dio ni buena ni mala, es que no se dio ninguna, Santiago. Claro. Es que no se dio ninguna, es que yo el único cartel que he visto estaba dentro de la Plaza Vieja, o sea, es que no tiene sentido que tú organices cosas, claro, llegue allí y no te encuentras que con 4 o 5 puestos, además la mayoría, que si la biblioteca, que si estudio de mañana, que si diputación, es decir, de organismos oficiales que tampoco ahí pintan mucho de cara al espectador, claro, y las pocas cosas que han hecho, las cosas que han hecho que se parecen bien, ni se le ha dado difusión, ni se le ha dado más bombo y platillo que el que lo sabía porque se había comentado algún amigo o lo que sea, pues te acercas, si no tampoco te enteras de que eso... No, ya te digo, yo no quiero hacer sangre tampoco, o sea, ya te digo, No, es cuestión de hacer sangre, simplemente es que, bueno, que tome nota, quien tenga que tomar nota, claro, a ver si el año que viene, claro, mejora un poco. Claro, se trata de mejorar, ¿no? Sí. Y sobre todo, bueno, que supongo que la comisión, que creo que está integrada por libreros y también por editores y supongo que por gente de la cultura, ¿no? De Almería, porque al fin y al cabo es una feria local. Claro. ¿No? Pues bueno, pues tendrán que... Lo que dice Javi, tendrán que tomar nota de todo esto. Lo que no tiene sentido es que mañana salga una nota de prensa diciendo que todo es maravilloso y todo es muy bonito, cuando no es así, ¿no? Es que así no ganas nada. No, no, así efectivamente. Es que no, es decir, si te halagan cuatro y critican y piensan sinceramente por el bien de esa feria precisamente, claro. Pues no sé, 90, que hay que mejorar mucho, pues hay que hacerle caso a esos 90, ¿no? Claro, claro. Claro, pero ya te digo que también la cobertura que la prensa hace de estos actos, muchas veces, bueno, ya te digo, puede ser una cobertura hasta interesada, es decir, porque son medios de comunicación que tampoco pueden desplazar a mucho personal para cubrir estos actos y tal, ¿no? Y muchas veces a lo que ellos se remiten es a las notas de prensa que les da la institución o que les da la editorial o que les da quien está organizando. Entonces, claro, ellos no valoran realmente porque lo presencien, valoran por una documentación que les llega, que como te digo, puede ser una información interesada. Ya. Luis García Montero era el nombre. Luis García Montero, efectivamente. Que se te escapaba. O sea, que había un cartel de primera espada muy bueno, vamos a decir, ¿no? Pero es que además había otras actividades muy, muy interesantes en diferentes espacios, ¿no? Y bueno. Bueno, pues nada, a ver si en la segunda edición se mejora la cosa. Lo contaremos aquí, estaremos encantados de hacerlo. Y ahora llega la historia del cómic, contada por Santiago Girón en Planeta Duna. Esta semana el capítulo número 55, que es muy bonito, a mí me gusta mucho, tiene una rima maravillosa. Así que subimos la melodía, querido Santiago, y cuando quieras. Ya. Bueno, pues la última entrega estuvimos hablando de los nuevos guionistas del Marvel de los 70, ¿no? Que provocaron una relativa revolución, ¿no? Dentro del mundillo de la Casa de las Ideas, ¿no? Pero por supuesto que la plasmación de esos guiones la hacían dibujantes que tenían que acompañar como mínimo al genio de esos guionistas para que aquello tuviese el efecto que se deseaba, ¿no? Y creo que en algunos casos estos dibujantes sí que marcaron una verdadera revolución más allá de lo que serían los guiones más o menos convencionales de Marvel, ¿no? Y entre ellos, pues hay que destacar a muchos, pero desde mi particular visión, creo que hay uno que tiene un talento muy particular y que se llamaba Neil Adam, ¿no? Los que somos fan de Neil Adam lo somos de manera absolutamente incondicional, ¿no? Yo recuerdo ahora mismo tan vivamente como si lo estuviese viendo ahora mismo, ¿no? Una ilustración de Tarzán saltando en un escorzo, una maravilla, ¿no? Una portada para la espada salvaje de Conan en la que se ve a Conan levantando sobre su cabeza el cuerpo de un enemigo ahí totalmente aterrado y tantos dibujos y viñetas y páginas portadas de Neil Adam, ¿no? Que son auténticas maravillas, ¿no? Decía sobre él Santiago García, un estudioso del mundo de los cómics, ¿no? Que en su época no había nada ni remotamente parecido a Neil Adam, ¿no? El caso de Neil Adam es muy curioso también porque él tiene una trayectoria profesional larguísima. Él empezó en el 62 como asistente, pues un asistente anónimo, ¿no? En series de prensa del tipo de Rick Kirby, Julieta Young y tal. Y entre el 62 y el 65 tuvo que realizar la tira de Eren Casey, ¿no? Que era una tira, bueno, basada en una serie de televisión. ¿Qué ocurrió? Porque, bueno, al ser una serie de televisión, él tenía que recurrir mucho a un trabajo de documentación fotográfico, ¿no? De manera que Adam se fue labrando un estilo en el que sobresalía un buen conocimiento de las expresiones faciales y corporales debido a este exhaustivo trabajo de documentación fotográfica que él iba haciendo para la serie de la tira de Ben Casey, ¿no? Bueno, pues a esta característica de su dibujo hay que añadir además una predilección muy especial que tiene por los enfoques muy arriesgados en los planos de sus viñetas, ¿no? Pues un picado y contrapicado muy, muy extremos, ¿no? Escorzos imposibles, juegos visuales sorprendentes. En fin, Adam era en eso un autor maravilloso, ¿no? En el 67, Adam comenzó a trabajar para los DC Comics, ¿no? En principio se dedicaba principalmente a ilustrar las portadas, ¿no? Sobre todo porque sus composiciones eran muy originales, como digo, ¿no? Y porque hacía un uso del color que no era nada habitual en aquella época, ¿no? No obstante, su trabajo también como como dibujante de cómics, en Deadman y sobre todo en Batman, pues también deja una huella, una huella importante dentro de la historia del universo de DC, sobre todo por su oscuridad y su valentía al afrontar un trazo mucho más adulto que el que hasta ese momento imperaba en los cómics comerciales. Estamos hablando de finales de los 60. Como digo, a finales de los 60 ya fue reclamado por Stan Lee para incorporarse a Marvel. Los superhéroes Marvel por aquella época, pues, como sabemos, eran básicamente como los dibujaba Jack Kirby. Eran grandiosos, eran poderosos, pero en cierta, si no en gran medida, eran personajes también caricaturescos, ¿no? Así que de pronto llega Neil Adam con su estilo naturalista y con su eco fotográfico, que acercan esta historieta en imagen, ¿no?, a lo que sería el mundo real, ¿no? Y algo se quiebra de pronto en aquel mundo tan endogámico de ficción que era el mundo de Marvel, ¿no? Siguiendo al hilo de lo que también comenta Santiago García, él dice que el primer episodio dibujado por Neil Adam en los X-Men fue publicado en el número 56 de la colección, ¿no? Donde continuaba y concluía una historia que llevaba ya en marcha por algún tiempo, ¿no? Los personajes eran los mismos, la aventura era la misma, y sin embargo llegó Neil Adam y todo era distinto. Lo que los meses anteriores había sido una peripecia folletinesca, bastante naif, que enfrentaba a la Patrulla X contra un faraón megalómano, pues había pasado de golpe a convertirse en un drama de tono urgente, apasionante, y es como si hubiésemos estado, dice Santiago García, como si hubiésemos estado dando cabezadas en la butaca y un terrible estruendo nos hubiese despertado de repente, ¿no? Así que en los meses siguientes, Neil Adam y el guionista Roy Thomas dejaron un puñado de episodios memorables donde la acción corría desbocada, ¿no? La Patrulla X encontró de esta manera por fin su propia personalidad y su propio mundo mutante que explorar, separado del resto del universo Marvel. Eran los primeros pasos de la nueva Patrulla X de Lobezno y compañía. Bueno, gracias a la fuerza de su dibujo y acaso, como no también, a su particular influencia en los guiones, Adam consiguió que los lectores empezaran a pensar que los cómics de superhéroes podían hacerse adultos. Y de hecho, la Casa de las Ideas siguió profundizando en este camino de maduración, pero eso es otra historia. Sí, señor, qué maravilla. Fíjate, al hilo de Neil Adams, uno de los grandes, creo que estuvo, corrígeme Santiago, Javi, si me equivoco, corregidme, estuvo casi 40 años sin dibujar nada acerca de los X-Men. O sea, alejado, digamos. Yo es que conozco más a Neil Adam en la fase que estuvo dibujando a Batman. Claro. Que de hecho tiene el típico este, le pasa como a John Romita con Spiderman. El icono, digamos, de Spiderman, que fue creado por este disco, el que conocemos y reconocemos, el de John Romita, porque me pasa con Batman, ese Batman como muy elegante, muy fino de Neil Adam. Es quizá la parte que yo recuerdo más de Neil Adam. No tengo yo mucha constancia de, vamos, no he leído muchos cómics de la época esa de X-Men. ¿Te consta a ti ese dato, Santiago? Pues sé que Neil Adam, bueno, como fue un auténtico enfant terrible en aquella época, y que se reunió con otros dibujantes famosos también de la época, como Bernie Wrightson, como Mike Caluta, para formar su propio estudio. Y claro, recibían encargos, pero también hacían obra de autor, ¿no? En ese sentido, Neil Adam creo que tenía aspiraciones de autor más allá de lo que significaban los meros superhéroes. Es lógico que un autor, además de sus características, si lo conocéis, bueno, muy conocido, ¿no? Pero si habéis leído cómics de Neil Adam, ¿no?, habréis visto que su aspiración era hacia el realismo, hacia la plasmación realista, pero muy dramática. Sí, sí. Hay otro autor del que hablaremos más adelante, que también digamos que es Jill Kane, ¿no?, que es un dibujante que también corre por ese camino, ¿no? Pero Neil Adam quizás fuese, desde mi punto de vista, incluso más rompedor que Kane, ¿no?, incluso más trascendental dentro del mundo del cómic, ¿no?, que Jill Kane, ¿no? En cualquier caso, alguien que ha marcado mucho y que es uno de los grandes, sin duda. Uno de los grandes, sin duda. Oye, no quiero irme sin recordaros que este domingo, ¿sí?, en el Ejido tenemos el Maratón de Manga. Sí, señor, lo hemos avanzado. supongo que habréis hecho un avance, claro, y que claro, ahí os esperamos, y que bueno, que no, no lo perdáis, que es muy divertido. Ahí estaremos, sabemos que a las 10 de la mañana, y lo hemos recordado, arranca en El Ejido, y que además ahora después Fran Carmona va a traer novedades que nos ha prometido, ¿sabes? Nos ha dicho en un correo que traigo novedades de ese maratón de manga del Ejido para el domingo. Sí, sí, sí, además no perdáis lo que va a hacer Fran, porque ¿sí? va a ser interesante y divertido, sobre todo divertido. Bueno, pues vamos a tirarle de la lengua enseguida, que se va a dejar, que es muy facilón Fran para esta cosa. Sí, Santiago, un abrazo enorme. Un abrazo grande. Hasta la próxima semana. Bueno, vamos a intentar comunicar con Fran Carmona, como nunca hemos hecho nosotros directamente, ya que Yoshio Kashimoto ahora, pues también va a estar 10 minutos, me ha dicho, de huelga. Así que... Son servicios míos, eso ya es, vamos. Sí, sí, sí, esto es boicot en vivo y en directo. Así que voy a descolgar yo por aquí, vamos a ver si sale, ¿sabes? Y entonces voy marcando el teléfono de Fran Carmona. Sí, además yo creo que Fran Carmona, cuando ha dicho que quiere hablar de las novedades, cosas raras, ¿no? Yo creo que tiene que ser como comentaba Santi. Posiblemente que tenga pensado hacer alguna de su habituales presentación. Bueno, habituales. Una presentación porque además... no sé si habrá participado alguno que otro año, pero merece la pena ver a Fran haciendo cosas en directo. Mira, comunica, vamos a intentarlo de nuevo. A ver, Yoshio Kashimoto, por favor, puedes. Solo esto ya te sales, ¿vale? Al patio a jugar un poquito. Vamos a intentarlo. El bueno de Fran Carmona con Play Comic está a punto de llegar a nuestro planeta Duna en esta jornada. Comprenderán, amigos y amigas, un tanto especial, diferente. A ver, estoy marcando el número. ¿Lo digo en antena para darle más emoción o no? No lo digo, ¿no? Bueno, casi mejor que no. Tiene todos los números menos el último. Venga, no. Acaba en 4, ¿ves? Vete aquí. Ahí está. Ya está sonando la sintonía de Fran Carmona, Play Comic. Creo que está al otro lado del teléfono nuestro querido compañero y amigo. Hola, Fran. Hola, buenas, ¿qué estáis? Pues nada, lo de siempre más o menos, pero con servicios mínimos hoy. Está Javi de servicio mínimo. Estoy aquí solico. ¿Qué ha pasado? Pues nada, pero ¿qué va a pasar, hombre? ¿Qué va a pasar? Como hay huelga general hoy. Hay huelga general hoy, tío. ¿Que no te has enterado? No, tío, yo que... como los negros, ¿sabes? Ah, vale, pues nada. Play Comic, pero antes del Play Comic, yo no sé si antes o después, tú me vas a decir, nos vas a contar ahora, pero traes novedades que nos acaba de recordar también Santiago Girón sobre el manga, el maratón de manga del Ejido este domingo. Sí, efectivamente. No sé si lo habéis comentado, bueno, sí, yo lo comentaré, que este domingo es el maratón de manga que organiza, principalmente lo lleva Adam, visto que organiza todo, ¿no? Pero todos más o menos colaboramos un poco. Uh-huh. Y aparte de que, bueno, un domingo, ¿qué haces cuando te levantas un domingo aburrido en tu casa? Pues está, te ahí. Por la mañana, yes, te llevan los críos, la señora, yes, y ahí hay cursos de dibujo que va a impartir Santi, el Visto va a hacer un curso de coloreo por ordenador, uh-huh, habrá tiendas que van a hacer torneos de Warhammer y de Magic y de todas esas leches, y por ejemplo yo voy a estar en una pequeña mesa con una tele y una consola que hemos conseguido. ¡Ole! Queremos organizar un torneo del Smash Bros. Brawl, un juego así de lucha bastante conocido, aunque a última hora hemos perdido el juego y estamos buscándolo desesperadamente. Cosas que pasan, pero bueno, yo creo que lo conseguiremos para el domingo. Os da tiempo, sí. Sí, o del Soul Calibur también, ¿no? Uh-huh. Y estaré yo ahí presidiendo la mesa y tal, para hacer un torneillo para la gente, o si quiere alguno desafiarme en mi territorio, en mi terreno. En casa, además, claro. Efectivamente, claro. Quiere desafiarme y dejarme en vergüenza. Puede conseguirlo, es el momento de humillarme. Toma ya. Estaré allí. Toma ya. A ver si consiguen ganarme. Oye, mola la cosa. ¿En qué espacio va a ser de Elegido? Porque, claro, sabemos que es el tercer maratón de manga y la cultura otaku, que empieza a las 10 de la mañana el domingo 18. Y también desde las 4 de la tarde, pues proyecciones de anime hasta la madrugada. Uh-huh. ¿Pero dónde exactamente? ¿En la Plaza Mayor? ¿Dónde va a ser? No, se va a hacer en el Teatro del Ejido, en el nuevo... En el Teatro Auditorio del Ejido, exactamente, vale. En el Auditorio Nuevo, no tiene pérdida. Correcto. Un poco más para adelante del Corte Inglés. Sí, señor. Y mira, allí está el día, por la mañana juego, ves cosas, y por la tarde películas gratis, porque es que es gratis. Es todo de gratis, claro. Exactamente. Aunque parezca increíble, lo hemos conseguido nosotros, con hermanitas, es gratis. Sí, señor. Y mira, está ahí un ratillo entretenido, llevar a los críos, no sé, está bien, hombre, pasar un domingo que no hay nada que hacer. Hombre, y tanto, además un domingo distinto en el que lo vamos a pasar chachi pirule allí en El Ejido, en el Teatro del Ejido, ¿eh? Efectivamente. Claro. Y apúntame para retártela, porque te la pienso retar el domingo, ¿eh? O sea, es que el problema es que me han puteado al máximo porque me han elegido unos juegos que yo no controlo. Ah, ¿no? O sea, yo, ande de verdad me desenvuelvo bien en el Street Fighter, que es donde parto la pana. No, pero el Street Fighter ya es muy antiguo, ¿no? Para los nuevos chavales que vayan ahora. O sea, antiguo, pero hace como 2 o 3 años salió un Street Fighter nuevo, que sí. Es la caña de España, ¿sabes? Sí. Aparte, lo que viene a ser en torneo y de gente profesional, el número uno, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, eso es súper profundo. Sí, vamos, que no era aquel Street Fighter 2 clásico, que todos nos dejábamos los duros ahí en los bares. No, no, es el Street Fighter 4. Ah, vaya, amigo. Estoy desactualizado. Bueno, a mí me da igual, tú apúntame, te voy a ganar en todo. ¿Va a poner los 20 euros debajo del tapete? Total, total. Obviamente van a ir con las monedillas y yo allí pasando las canutas me van a poner a cardo todo, ¿sabes? Correcto, correcto. Estaría bonito que llegara a Zagalillo de 5 años y me picara una paliza ahí. Pero bueno. Bueno, pues Play Comics que comienza ahora. Efectivamente. Bienvenido a Play Comics. Bueno, Antonio, pues vamos a hablar de un juego para el cual nos vamos a trasladar en el tiempo hasta el año 2003. 2003. Y sonaba esto. Mira, mira cómo se me van los tobillos, Javi. Oh, temazo, ¿eh? Vaya. Vamos, vamos. Esto es Tatú. Efectivamente, Tatú, hay que dar... Es que vemos una rusa y se nos van los pies detrás, ¿eh? Desde luego, estas dos que en su momento la liaron un poquillo, tuvieron bastante follón porque en los vídeos se pegaban unos lotazos impresionantes, sí, ¿sabes? Sí, sí. Estábamos todos viendo el vídeo babeando y todo, me cago en... ¿Quién fuera una de ellas? Menudo filete se daban, ¿sí? Ya te digo, macho, ahí restregándose a saco. Pero bueno, esto es mentira, ¿sabes? En realidad era el promotor, le decía, claro. No, va a hacer esto y tal, que ni eran lesbianas ni nada. No, ¿sabes? Hombre, ellas actuaban. Hombre, claro. Pero desde el principio nadie lo sabía, todo el mundo creía que eran... Que eran tortilleras y iba el pegado. O como se diga, sí. Efectivamente. Bueno, pues, este grupo, él, aunque parezca mentira, el grupo ruso que más discos vendió en la historia, tío. O sea, yo los tenía como famosillas, pero hasta tal punto... De todas formas, ¿por qué te parece mentira? Dime un grupo ruso famoso. Eso. A ver, un grupo ruso famoso. Podría decir 100 grupos, pero... No es cuestión de ponerme a humillar. Vale. Una cosa son los compositores de esto de música clásica rusos todavía, pero grupos de música así pop ruso no me suenan. Estos que ganaron Eurovisión que eran, no eran rusos, eran... ¿Qué va? Esos serían noruegos, ¿no? Sí. Aquellos que iban como disfrazados. No recuerdo el nombre. Ah, Nordi. Sí, estos que iban así, como en plan friki. Sí. Qué va. Sí, no, es verdad, ahora que lo dicen, la verdad es que no me suenan mucho. Claro. Estas tías creo que participaron un año antes de ser famosas o dos en Eurovisión y quedaron terceras también. Ah, bueno, mira. Pero bueno... ese año, por ejemplo, con 22 años recién cumplidos, llegaba Fernando Alonso y se convertía en el primer piloto español y el más joven de la historia en ganar un premio de Fórmula 1, tío, cágate. ¿Qué tiempos aquellos? Ya, tú, cuando ganaba, el pobre. Ay, cuando tenía coche en condiciones, ¿no? Bueno, tenía un R5 un poquito trucado. es que decimos, exactamente, tenía coche en condiciones, iba con un R5, ahora llevo un Ferrari y no gana. Por eso te digo, que con un Ferrari no gana, chico, algo falla ahí. Algo ahí, sí, siempre le echamos la culpa al coche, pero... No, es que mira, de verdad, ya confieso abiertamente que no me cae nada bien Fernando Alonso, porque es que de verdad siempre con excusitas. Es que claro, el coche está muy malamente. Pero los que el coche mecánicos... está muy mal, es que los ingenieros de Ferrari son una puñetera basura. Pero, no puedes decir eso, tío. Son excusas, tío. Pero claro, no es que me parece nada, porque además, si veis la Fórmula 1, todos los viajes se la juega en nota. Vamos a ver, Javier, con un Ferrari tú no puedes decir públicamente una vez vale, dos vale. Pero cada vez que no logras acabar una carrera, que son pocas afortunadamente, con esta es la posición más. Que deseas, es que no puedo hacer más. Y de hecho, en las trayectorias largas, tú no puedes competir con los ingenieros, por ejemplo, de Red Bull. Llevas un Ferrari. Pero es que lleva un Ferrari, pero es como si tú llevas, por ejemplo, un Mercedes y otro lleva un Ferrari. Es decir, vale, yo llevo un Mercedes, pero es que hay otro coche que corre más que el mío, bueno, yo no puedo hacer más. Ya está, porque diga eso, que hay otro coche que corre más que el mío. Bueno, pero precisamente lo que quiere es no echarle la culpa a que Red Bull son buenos, sino que a Ferrari todavía no ha puesto el coche a punto para pa sus capacidades. Tú a mí me das el Ferrari que lleva Alonso y ya te haces campeón. Ya te diré yo. Más que Schumacher, ¿no? Te hace 8. Para tener una más que Schumacher. Y cuando vamos entrando al Marí lo vemos estampado ahí en la primera Bueno, va, sigue, Frank, que me caliento con esto de la Fórmula 1. Ya, es que a mí la Fórmula 1... Yo, es que si tuviera un Ferrari lo único que haría sería vacilar, tío. Yo, ¿sí, no? Los demás me da igual. Bueno, pues, por ejemplo, ese año fallecía en Estados Unidos el actor Gregory Peck. Sí. El actor estadounidense que ganó un Oscar por matar a un ruiseñor. Que eso me recuerda a nuestro querido Javi. ¿Cómo te va su rollo y los pantalones? ¿Va bien o qué? Sí. Ahora con el fresquillo, pues tengo las cabras metidas en el corral y me meten por la escoba. Hay que tener cuidado que cuando subes al monte te vas restregando con los pinchos en las patas, tío. No, sí. Pero él lleva las conchas en la rodilla, pero... Claro. Típico. Bueno, pues también moría, por ejemplo, el humorista Chumichume. Gran humorista, sí, sí, sí. Además dibujante también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buen dibujante, aunque los dibujos que hacían en la bici eran penosos. No, no, pero... Yo he visto dibujos grabados incluso de Chumichume y se te puede ir la cabeza de lo bien que dibujaba. Era muy bueno, sí. Muy bueno. O, por ejemplo, moría uno de mi ídolo, Antonio, de mi ídolo de infancia, que seguramente de los tuyos. ¿Tú conoces a Juan José Moreno Cuenca? Hombre, por favor. Me pongo de pie ahora mismo. ¿Quién era? Hombre, me suena que o el vaquillo o el torete. Coño, macho. No sé cuál de los dos es. Macho, tú en cambiante te mueves, tío. No, vamos a ver, hablábamos el otro día precisamente. Ah, ¿sí? Ah, vale, vale. Con relación a un cómic y tal. Pues hemos visto esas películas todos, ¿no? La historia... Era el torete, ¿no? Era el vaquillo, ¿no? Ah, el vaquillo, el vaquillo. Sí. Bueno, ya está. Hemos visto ese tipo de películas. El torete era un personaje ficticio. No, el torete también fue delincuente en su día, vamos. El torete era un personaje ficticio, el vaquilla, claro. ¿Ah, sí? Es que encarnaba al vaquilla, se llamaba el torete como personaje ficticio. Si te das cuenta, vaquilla, torete. No, no, no, es que el vaquilla es uno y el torete es otro, perdona que te diga. No. ¿Sí? El torete es un personaje ficticio. ¿Tú crees? Yo te lo digo, de Perros Callejeros. Ah, bueno, vale, pues fíjate, está más puesto Javi que yo, entonces. Es que me he visto todo el cine kinky del mundo, tío. A mí es que me ha dejado pillado, porque llama, no sé... Yo es que, vamos a ver, en una de las series de películas, entonces, Perros Callejeros, sí. El torete lo interpretaba otro chaval. No, el vaquilla lo interpreta otro chaval delincuente, pero en la película se llama el torete. Ah, amigo. En analogía, el vaquilla, porque el vaquilla en ese momento lo trincaron preso, entonces no pudo hacer papel. Entonces el vaquilla dijo, pues un colega mío del barrio también te lo puede hacer guay. Fíjate, 30 años después me acabo de enterar de esto. Y entonces he interpretado al vaquilla solamente que le cambiaron el nombre. Entonces ya era el torete. O sea que cuando hace el torete en realidad está interpretando al vaquilla. Exactamente. Oh, tío, pues lo que pasa es que el vaquilla en ese momento lo trincaron por algo para variar. Y entonces su amigo este, que es que hace la película, que es otro también bonito, pasa en ese momento, pues no tendría ningún delito en ese momento, y pudo hacer la película. De hecho, el nombre, el chaval se convirtió bastante famoso, salió incluso en la revista Fotograma, y le duró poco el famoseo porque luego lo volvieron a trincar por sus movidas, en fin. Uh-huh. No sé, porque le tenía... Robo, droga, en fin. Ya, lo normal. Sí. Bueno, pues... Un momentín, perdón, sí. vamos a ver. Estoy viendo yo puesto hoy. No, es que ya me he picado y estoy buscando aquí vía redes, ¿no? Hay un artículo publicado el 16 de diciembre del 84 en el diario El País en el que se titula El torete y el vaquilla, vidas paralelas. Los dos jóvenes delincuentes se conocieron en el barrio barcelonés de La Mina y el primero representó la vida del segundo en el cine. O sea que sí, llevas razón tú, pero Juan Moreno Cuenca es el vaquilla, el que falleció en el 2003, y Ángel Fernández Franco es el torete. Es que yo no creo que se tire mal el torete. Bueno, de hecho, era el trompeta o algo así como le decían en el barrio. Bueno, aquí pone el torete, vamos. O el trompetilla o algo así. Pero bueno, sí, una X, ponemos una X. Este no, es esta vez. Vamos a poner una X. Empate en esta casi. Variante. Sigue, Fran, perdona. Bueno, pues seguimos. Lo ponemos como pregunta para el programa que viene, ¿no? Sí. Bueno, pues se daba también ese año uno de los mayores braguetazos de últimos tiempos. ¿Adivináis cuál? Pues no. Pues, señores, Leticia Ortiz se mancajaba al príncipe, que lo metía en el bolsillo. Y fue criticada a más no poder porque, claro, era la heredera de la corona y era una mujer divorciada. ¡Qué vergüenza! Era plebeya, sí. Era plebeya y era la nieta de un taxista. Pero bueno. Eso lo decía el Peñafiel, sí. Sí, Jaime Peñafiel, sí. Señores. Oye, lo has clavado. Con la gafa así metía en el... Sí, en los labios. A él no le gustaba criticar, lo decía por decir. Claro. Pero bueno... En el cine nos llegaban películas como, por ejemplo, La aventura de Mortadelo y Filemón. Llegaba Transportes, que esa película... O sea, me da igual que la criticáis, me la trae floja porque es una de mis pelis favoritas, tío. Yo es que soy muy fan del Jason Statham, tío, y esta saga de películas, tío. Me mola... Me da igual que sea cine comercial, que sea de la hostia. Es que me mola, tío. Por ejemplo, también llegaban la segunda y tercera parte de Matrix Reloaded. Por ejemplo, fíjate, la pasta que tienen estas películas y a mí no me gustaron tanto como la otra, tío. Me parecieron un peñazo, o sea, me gustaba mucho más Transportes, que eran menos conocidas, menos dinero, que Matrix, Reloa y Revolución, que me parecieron un peñazo del copón, tío. A mí la primera parte de Matrix sí me voló, yo ya las otras partes no. Yo la primera sí que me encantó, pero las otras dos, tío... Claro, que eran infumables. Igual las vuelvo a ver ahora y digo, oye, pues están bien, pero en su momento me defraudaron mucho, tío, me parecieron un peñazo, tío. Sí. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a hablar de un juego. ¿Conocéis un cómic que se llama 13? Yo sé la rima, pero no conozco el cómic. Me suena, pero no me lo he leído. 13, que se escribe con una X y tres palitos de I. Sí, siempre claro, bueno, romano. Exactamente, bueno, aquí está escrito así. Bueno, es que aquí es muy poco conocido ese cómic, pero en Europa vende cómic, pero cuando sale un cómic es una novedad, o sea, es como un acontecimiento en Francia y todo eso. Lo que pasa es que aquí en España nunca ha llegado a triunfar. Bueno, pues salió un juego para Play 2 que estaba chulísimo, que yo recuerdo que jugué y me encantó, y es más, hace poco hablando con Silvano, que era dueño de la tienda Hido Comi aquí, es un tío que no le gustan mucho los juegos, juega muy poco, tiene una Play 2, pero juega muy poco, y él dice que solo hay un juego que le ha encantado y que se le ha pasado, que es el 13. Es más, la consola la tiene guardada y solo la saca para jugar a ese juego. Al 13. O sea, algo, exactamente, algo tiene que tener ese juego, ¿no? Uh-huh. Y es que estaba chulísimo, porque aparte de estar bien hecho, a ver, no es que fuera la panacea, no es que fuera increíble, pero para ser un juego poco conocido estaba muy bien hecho. Y utilizaba una cosa, un recurso, que hasta ese momento no se había utilizado, y es que utilizaba la técnica del cel-shading, pero en un juego shoot'em up, es decir, o sea, shoot'em up, en un FPS, es decir, un juego tipo Call of Duty, donde solo va la escopeta y la mano, uh-huh, para que nos hagamos una idea. Y entonces, los juegos de cel-shading, recordemos que es como si en la pantalla aparecía el personaje entintado con una línea gorda en el borde, y luego uh-huh, lo colorean como con una capa y luego otra de sombra, como imitando el cómic, ¿no? Pues en un juego de disparo en primera persona eso nunca se había utilizado, porque era más un recurso para juegos de lucha o juegos infantiles, y claro, al verlo pegaba un cantazo de la hostia, pero quedaba chulísimo, y sobre todo te metía, o sea, realmente parecía un cómic. Pero bueno, vamos a hablar un poco de él. 13 es una saga de álbumes de cómic de origen belga, creada por Jim Van Ham, o sea, no Jean-Claude Van Damme, no nos equivocamos, y Will Vance en las ilustraciones. Y el argumento, inspirado en la novela de Burr Identity, es decir, el caso Burr, de Robert Lindum, gira en torno a un hombre amnésico que busca pistas que puedan servirle para descubrir la verdad sobre su identidad y su pasado, mientras trata de destapar una serie de conspiraciones políticas en las que supuestamente está involucrado. Fue inicialmente publicado por entrega en la revista franco-belga Le Journal de Spirou y posteriormente en álbumes por la editorial Dark Grau, siendo el primero de ellos El Día del Sol Negro, publicado en 1984. El argumento tiene un punto de partida que recordará bastante al caso Burr. El personaje comienza en una playa desierta con una herida de bala y totalmente amnésico, sin recordar quién es o por qué está ahí. Sus únicas pistas son una llave de la caja de seguridad de un banco y un tatuaje que pone 13. Una vigilante lo encuentra tendido y lo lleva al centro médico. Y ahí es cuando comenzará una persecución por tu vida, luchando por recordar fragmentos de tu pasado, que vendrá en escena en blanco y negro cada cierto tiempo, mientras todo un ejército de hombres busca tu cabeza. Con el tiempo descubrirás que todo está ligado con el asesinato del presidente de los Estados Unidos. Es decir, es como es igual que el caso Burr, la verdad. Es que empiezas a jugar y te engancha porque no sabes lo que está ocurriendo, por qué te quieren perseguir, por qué llevas ese tatuaje, qué es lo que está pasando. Es una trama bastante chula. Con este follón a su espalda, no es de extrañar que el cómic que da vida a este título esté compuesto por 19 tomos, de los cuales este juego constituye los 5 primeros. Y si bien es cierto que, como toda adaptación, tiene algunas modificaciones aquí o allá, todo está en estrecha colaboración con los creadores del cómic, que han participado activamente en el proyecto. 13 se veía raro en su momento al ser el primer shooter en primera persona subjetiva, con estilo cartoniano, pero tenía sus ventajas, pues sorprendía al espectador. Algo que buscan de mil maneras otros muchos títulos. Y lo consigue desde la primera secuencia de introducción. Los títulos que se han refugiado en el cel-shading para ofrecer unos efectos visuales originales son ya casi incontables. Bueno, no tanto, pero lo cierto es que lo que empezó como una innovación con un juego que se llamaba Jesse Radio, que seguramente no recordaréis, unos chavales que iban patinando por la calle, se ha ido convirtiendo en una moda al carro, de la cual se han ido subiendo incluso clásicos del calibre de Zelda. Uno de los grandes aciertos a nivel visual de 13 es el uso que se hace de las viñetas para ilustrar diferentes situaciones, que mostrarán qué es lo que está pasando en ese mismo momento, recreando escenas cinemáticas en viñetas de cómic que se situarán en una de las esquinas de la pantalla, sin restar apenas campo de visión al jugador. El uso que se hace de la estética de los tebeos recuerda al que Al Lee usó en la pantalla grande para realizar la cinta de Hulk, que supongo que recordaréis que cuando pasaban cosas empezaban como una viñeta encima de la cabeza del tío, a contarte otras cosas que estaban pasando por otro lado y tal. Sí, sí. Pues este juego hace exactamente lo mismo. Y este juego es de antes que la película de Hulk, me parece. Uh-huh. Creo. No, o sea, creo no que sí, es antes, sí, es anterior. Pero bueno, otro aspecto curioso será ver cómo algunos sonidos producen alguna onomatopeya al estilo de cómic, del estilo bam, kaboom, ratatatata, que consiguen aumentar la sensación de estar dentro de un cómic. 13 tiene su correspondiente ración de espionaje táctico. Aunque no contaréis con un radar que os indique en qué posición se encuentran los enemigos, sí tendrá un chivato que avisará que cerca de donde estáis hay alguien con malas pulgas merodeando por ahí. Las onomatopeyas visuales que aparecerán en pantalla os servirán para situar a los personajes que se están acercando a vuestra posición. Tener en cuenta el recorrido de los tap, tap, tap será fundamental si queréis sorprender a vuestros cazadores. Es decir, cuando tú le pegabas un tiro a un tío, aparte de que salía sangre, al lado del tío aparecía el típico bang, ¿no?, de disparo, como como en los mangas, ¿no?, de Goku, cuando se ve la típica onomatopeya gigante o de Mortal Filemón al lado del personaje, pues igual. Inclusive tú ibas andando y de pronto empezaba a oír unos ruidos y empezaba a ver como una onomatopeya esta de tap, tap, tap, ¿no? Y según por donde venían, por ahí iba a aparecer el tío andando, ¿no? Lo cual era bastante original y te recreaba el cómic y que te caga, la verdad. Uh-huh. Los enemigos recogerán las armas de sus compañeros caídos para liquidarlos. Lo que pasa es que la avaricia les podrá y se pondrán a coger todas las herramientas que vayan habiendo disponibles, por lo que perderán unos valiosos segundos que podré utilizar en acabar con ellos. Es decir, tenía era un acierto. Pero si eras listo, cuando te venían muchos y te cargaba el primero, te escondía, y como era una agonía, iban corriendo a coger la pistola del otro y salías tú como una perra y los matabas a todos, ¿sabes? Que estaba bastante bien, era original y estaba chulo. A mí eso me molaba. Uh-huh. La música ayuda a entrar completamente en la ambientación del título, y eso ya reconocer que la música hace su trabajo, y lo hace bien, que es más de lo que se puede decir de muchos títulos hoy en día. Seguramente es uno de los puntos más brillantes del juego, cambiando las típicas melodías de acompañamiento cargadas de adrenalina que se suelen encontrar en los FPS, por ritmos de jazz, bossa nova o funk. Menciona aparte también el magnífico doblaje al español, cosa rara en aquellos años y reservado solo a los grandes del momento. Y en concreto, en este juego se dan cita a los dobladores, atención, de Bruce Willis, Sigourney Weaver, Donald Sutherland, Nicole Kidman, John Goodman, Michelle Pfeiffer, Robin Williams, Mel Gibson o hasta Homer Simpson, lo que hace que las voces sean inmediatamente reconocibles y ayuda a darle al juego una mayor personalidad. O sea, tú cágate los dobladores que se buscaron. O sea, es que hoy en día ningún juego tiene dos dobladores ni de coña. Ah, de lujo. No, hace poco, bueno, hace unos años me acuerdo que salió un juego para Play 3 que se llamaba Heavy Rain. Y como novedad, así como porque normalmente los dobladores no solo son gente muy conocida, son gente que dobla series o cosas, uh-huh, de esas. Y como novedad, uno de los protagonistas del juego estaba doblado por el que hacía el hombre de Paco, el inspector este. Sí. Uh-huh. Pues era un... Aparte que es que no le pegaba ni con pegamento. Era Paco Tous. Sí, era un detective privado súper gordo, uh-huh, ¿no? Y ese tío como actor era buenísimo, pero es que como doblador la voz da mucho alcance. Entonces aparecía el detective y se ponía a hablar y claro, tú veías al gordo y estaba oyendo al del hombre de Paco. Y daba un cantazo de la hostia, ¿no? Y ya era como, que tenemos al del hombre de Paco, ¿sabes? Y mira este juego, todos los dobladores que tenía, ¿sabes? Y pasó como a veces sin que se enterara la gente, tío. Y en aquellos años que apenas se doblaban juegos. Sí, sí. Pero bueno, conclusión. En una librería de juegos tan cargada como era la de la consola Sony, 13 brillaba por su irreprochable estilo gráfico, aunque no quedara, eso sí, a la altura de los grandes del género. De todas formas, es un título muy recomendable por sus valores artísticos, por tener una buena historia y por ser algo distinto de lo que se ve normalmente. Si te atraen los argumentos de conspiraciones y los cómics en general, este es tu juego. Perfecto. Es impresionante el juego, el Play Comic en este caso, de la semana 13. Tiene una rima también muy bonita con Fran Carmona. Bueno, concluyendo la tertulia debate, agria polémica hace unos minutos entre Javi y servidor sobre si el vaquilla y el torete es la misma persona o no, yo insistía en que no, yo creía que no, y además lo confirmo ahora con otro artículo aparecido acerca de estos dos personajes, ¿no? La historia dice, de Juan Moreno Cuenca, el vaquilla, y Ángel Fernández Franco, torete, dos conocidos delincuentes de cuyas vidas poco se sabe, a pesar de haber sido llevadas al cine por el director José Antonio de la Loma en la serie de películas El Vaquilla, Perros Callejeros y Los Últimos Golpes del Torete. Es decir, son dos delincuentes. Claro, el torete, Perros Callejeros y luego el vaquilla. Sí, sí, pero además es que Ángel este era otro delincuente. Sí, que todos los que se han son delincuentes. Porque se llamaba el torete. El vaquilla y el torete no eran el mismo. Que eran dos distintos y que ambos han protagonizado sus películas. El torete hacía de torete en el Perros Callejeros y el vaquilla de vaquilla en otra serie de películas también. No, si es que yo he leído otro artículo donde venía que justamente antes de empezar a grabar la película, el vaquilla lo metieron en la cárcel. El vaquilla fue el que recomendó al director a este chaval. Sustituirle al torete. Kinky de narices. En fin, pues nada, ya está. claro. Homenaje a aquellos tiempos. No se robaron Renault 124. Sí, ya te digo. Bueno, pues Fran, no te vayas, porque vamos a localizar el bocadillo de la semana pasada. No hay respuestas correctas, pero sí hay dos intentos, que son, a ver, miro por aquí la lista, si se me abre. Sí, José Ramón Silvente, él dice Superman Return. Pues no, no, José Ramón. Y Sergio González se inclina por Hellboy. Nor. Tampoco es Hellboy. ¿Vale? Escuchamos el bocadillo porque es muy breve. Atención. Procedente del suroeste. Nos informan de una serie de perturbaciones. Nos informan de una serie de perturbaciones. Así empieza, ¿no? La historia. Y, hombre, yo voy a dar una pista. Vale. Y es que hay una segunda parte de esta película que buscamos, basada en un personaje de cómic, que a nosotros no, en su día nos hace particularmente gracia. Nos hace mucha gracia la segunda parte de, sí, tiene mucha gracia, de esta, sí, de esta película. Sí. Yo creo que lo estamos regalando, ¿eh? Sí, sí. Fran, sí, ¿tú ya más o menos has caído en la cuenta o no? Se va, tío, es que lo pones súper difícil, tío. Vamos a escuchar. Además, es que, fíjate, el corte que has puesto me hace un montón a una película de dibujos manga que vino hace mucho, tío. No, ya tengo. No va por ahí los tiros. No va por ahí, ya digo, segunda parte, los que sigan normalmente Planeta Duna, pues yo creo que lo tienen sencillo. Segunda parte de una película que en su día, bueno, la segunda parte nos ha hecho, nos hace mucha gracia. El nombre, el nombre. El sí, título, ¿vale? ¿Cómo queda, sí? De este personaje. Ah, ya está, que ya está, venga. Vías espérate, para... Un momento. No lo vayas a decir. Pero, ¿esa peli es la segunda parte o es la primera? No, este audio es de la primera. Ah, porque la segunda todavía no ha salido, ¿no? Sí, la segunda ha salido. ¿Ha salido? Vamos a ver, no ha salido todavía, no se ha estrenado, pero que no, está ya en proyecto. Sí, ah, bueno, sí, pero que no está estrenado. Ah, no se ha estrenado, pero vamos, que se está... Entonces yo creo que sé cuál es. Que se va a estrenar, vamos, sí, nos hace mucha gracia. Ya la pista no podemos dar. ¿Ya está? No. ¿Eh? Pues, a ver, para contestar y llevarse dos entradas, pues... con cine monumental y dos números de La Duna y un calendario caducado de... Un clásico de agua si vienes con... Correcto, de Nájera. Sí, podéis escribir a info.laduna@gmail.com, podéis escribir también a diasderadio@candilradio.com. Podéis también incluso... A ver si te acuerdas. Escribir en el podcast de La Duna, que colgará, de este programa competente, que colgará nuestro presidente dentro de unos breves minutos. Y bueno, también si queréis podéis hacerlo por teléfono, aunque no lo recomendamos porque, bueno, no siempre suele haber gente al teléfono, pero siempre suele haber gente que recepciona los correos electrónicos. Correcto, además que queda marcado la fecha, la hora. Exactamente, ahí no hay, ahí no hay una foto fina ahí que ahí no hay historia. No hay, que truco. Es 950-3030-00 si queréis hacerlo por teléfono. O ya no sé si tú seguirás recibiendo en tu casa vestido de algo. Yo en mi casa sí, de 4 a 6 vestido este personaje además. Voy mitad Fran Carmona y mitad este personaje. Vale. Del bocadillo sonoro, que es muy original como quedó. Bueno, pues solo recordar que el domingo en El Ejido tenemos esa cita a las 10 de la mañana, desde las 10, en el Teatro del Ejido, con ese maratón de manga y cultura otaku durante todo el día. Ya veréis como esto que está organizado por Víctor Cara y por más gente del Ejido que se involucre con el tema del cómic, va a ser un poquito mejor que la feria del disco y del libro. O sea, esperamos, seguramente. Querido Fran, que tengas un muy buen día. Por cierto, a los oyentes del domingo que ahora están escuchando se pueden acercar allí, claro, ¿eh? Claro. Está todo el día. ¿Qué hacéis escuchando esto? Poneros claro, el iPod y tirad para allá, hombre. Para allá, exactamente. Efectivamente, vestiros y coger las cosas y veniros, porque por la mañana recordemos las actividades y por la tarde es cine gratis, tío. Pues eso. Es un domingo perfecto. No, tío, se pierdan ese emparejamiento, ese partidazo entre Fran y servidor, que es el clásico de los clásicos, donde lo voy a ganar. Lo voy a hacer picadillo, además. Venga, a ver si es verdad y me pone a cardo, porque no encuentro rivales a mi altura, Antonio. A ver, ya te vas a enterar, ya. Adiós, Fran, un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, pues Planeta Duna concluye, servicio mínimo hoy, amigos, sí, esta semana, con Fran Carmona, con Santi Girón, con Juanma Beltrán y con Javi Sánchez, que presenta el disco. Sí, nos vamos con un disco que Juanma quería dedicárselo al mismo, porque le gusta mucho esta canción. Sí. Que es Propane Nightmares, del grupo Pendulum. Ole ahí. Qué bonita presentación y qué gran tema, sí, este. Pues Planeta Duna volverá la próxima semana. Ahí estaremos. Hasta luego. Minutos.